adicciones. Berna chau, Berna chau, Berna chau, chau, chau. Sos el ajuste, igual que Macri. Sos otro gato provincial. Somos poquitos, cobrando 11. Berna chau, Berna chau, Berna chau, chau, chau. No seas malo, ni tan tacaño. A planta queremos pasar. Somos nosotros, precarizados. Berna chau, Berna chau, Berna chau, chau, chau. Con los derechos ya no se jode. Lucharemos por la dignidad. Aquí cantamos desde adicciones. Berna chau, Berna chau, Berna chau, chau, chau. Sos el ajuste, igual que Macri. Sos otro gato provincial. Aquí cantamos desde adicciones. Berna chau, Berna chau, Berna chau, Berna chau.